declaramos que el río Uruguay, sus arroyos tributarios, las tierras que en él desaguan, los bosques que lo abrigan y todo lo que en él y por él nace, vive y muere, son patrimonio de las generaciones por venir, y toda agresión a cualquiera de ellos es un crimen contra la humanidad. Buenos días. Hola, buenos días. Feliz año nuevo. Por un buen año nuevo. ¿Qué tal, Ignacio? Bueno, acá estamos contigo. Arrancamos inmediatamente. Contanos dónde estás. Bueno, muchas gracias por convocarme a esta audición. Un abrazo grande a la audiencia de la 36. Y bueno, mi nombre es Ignacio Andrada, soy educador social y trabajo justamente en Piedras Coloradas, como en otros lugares también, pero hace 3 años que estoy ahí trabajando. Y bueno, estoy viviendo una situación muy compleja ahora, ¿no? En el último tiempo, esto me parece que esto es viene a darse una consecuencia de algo que ya viene, estas políticas neoliberales que nos atraviesan, y bueno, son producto de estas, producen estas catástrofes, ¿no? Así mismo, Nacho, así mismo. Hoy, mira, teníamos pensado con el equipo del Frente de Lucha Ambiental de Leo Villalba comenzar con una recapitulación del año. Y no, ahí le cedemos el espacio a lo realmente importante y urgente, y en cierta forma cumplimos también con esta recapitulación en donde no hay ninguna novedad positiva, sino que justamente a caballo entre el fin del 2021 y el comienzo del 2022, bueno, se ocurre esta tragedia anunciada desde hace tantos años. Sí, así es. Nosotros desde hace muchos años que pasamos por la zona, y bueno, siempre comentando de que si ahí pasaba un incendio no lo controlaba nadie, ¿no? Y bueno, no sé si gracias a Dios o qué, pero esa lluvia vino a parar y a cuidar un poco los pueblitos que están muy solos, ¿no? Que se vio que están solos en estas situaciones, ¿no? Totalmente, totalmente. Ayer intentando seguir las noticias de todo esto, porque al principio los medios lo presentaban como una fogatita ahí medio fuera de control. Y cuando uno conoce la zona, nosotros hemos andamos a menudo por ahí, ya te podías hacer la imagen de lo que iba a ser, ¿no? Y mira vos, no es que nadie haya ido a prender fuego para hacer un asado en el borde de la ruta, es que ocurrió un accidente, cosas que pueden suceder en cualquier parte, y de ahí en adelante lo incontrolable. Sí, totalmente. Cuando nosotros, yo estando en Paysandú, escuchamos ese incendio que se provocó en la zona de Algorta, más allá, no pensábamos que iba a tener esa voracidad, ¿no? Creo que desde mi ignorancia, pero después, yo trabajo, articulo un curso de hongos ahí en los eucaliptus con personas adultas, dado por UTU y financiado por Montes de Plata. Entonces, yo tengo un grupo de adultos que viven ahí. Entonces, la encargada de Montes de Plata me llama para ver si precisaban algo en su momento, y yo no, y bueno, y fueron mensajes desgarradores que nos pusieron en alerta, que no tenía dimensión de cómo caminaba el fuego, ¿no? Hacia esos pueblos, Algorta, Piedra Colorada, Arroyo Negro, y entonces ahí todos esos alrededores. Entonces, y cómo la gente respondió, la gente de a caballo, como tú decís, gente común, del pueblo, cómo tuvo que ir a evacuar, a ayudar a ese, este, a esos bomberos que son poquitos. Por ejemplo, en Guichona hay 3, 4, y bueno, con las noticias de que las empresas grandes no aparecían. Por ejemplo, ahí en Piedras Coloradas está la Caja Bancaria, que no puso a disposición su servicio de porque tiene aserradero, tiene algo de no digo para atacar esa dimensión de incendio, pero por lo menos para a empezar a trabajar, que no alcanzara esa zona. Eso no se movieron hasta que se enteraron que iban cerca de sus campos, ¿no? Ahí largaron sus dispositivos para hacer los cortafuegos, para salir con los tanques. Iba gente de acá de Paysandú con tanques normal, iba con piletas, con fue algo, eso de la gente fue importante, la ayuda de cada ciudadano, ¿no? Comprando frutas, agua, ¿no? Cuando hay empresas multinacionales ahí donde fueran afectadas por el incendio, que podían haber evacuado o llevado, abastecido a la gente, a los bomberos, ¿no? Pidiendo agua al pueblo y frutas, y para porque estaban muertos de cansancio y bueno, y sin la experiencia, ¿no? Iban todos con ropa no adecuada, recomendaban, los bomberos recomendaban, pero es una locura, esto es no se toma dimensión de lo que es ese incendio, ¿no? Es decir, el resplandor que despide eso, ¿no? Y la gente arriesgando su vida, bueno, cuidando sus casitas. Tengo mensajes de gente que bueno, con niños en la calle, en Algorta, esperando que lo lleven para un lado. Yo fui con permiso de la dirección de UTU de Guichón a abrir el anexo por si la gente de Algorta que estaban evacuando por el humo quería ir a la UTU a que sea dormir, los gurises, ponerlo, porque no había un lugar. Le preguntábamos a las autoridades de ahí de la Junta Departamental de la Junta de Piedras y si había un lugar en Paysandú ya para gente que se quisiera ir de Piedras, porque había gente que se fue por sus propios medios porque el humo era tan grande que eran hay gente alérgica, con asma y todo eso, que tenía que irse y se fue, ¿viste? Y algunos quedaron porque no querían dejar sus casitas, que es entendible, claro, también. Claro. Escuchando las noticias, siguiendo las noticias, lo más así un poco por todos los medios, ¿no? A través del Twitter, a través del Facebook, a través de las radios, leyendo el telégrafo, buscando todas las fuentes de información, íbamos teniendo como retazos, ¿no? De muestras y de testimonios de la realidad de lo que estaba sucediendo. Ya con la certeza, ya con la seguridad de que ese incendio iba a tomar esa dimensión. ¿Por qué? Porque esta tragedia es la misma tragedia que se sucede un año sí y otro no y otro sí en otros países que han tenido el mismo desarrollo hasta con las mismas empresas, sí, como destinatarias finales de esos cultivos. Ayer dábamos el ejemplo de los incendios voraces que además han hecho infinidad de vidas humanas que se han perdido en la frontera entre Portugal y España, en la región en donde Portugal hace frontera con Galicia. Desde hace décadas que esto ocurre, en la medida en que toda esa región fue tomada por la forestación con eucaliptus, con destino de fabricación de celulosa, por las mismas empresas que son las destinatarias de esos cultivos acá en Uruguay. Entonces, de una forma rudimentariamente científica, diríamos nosotros, ¿viste?, pero con objetividad, con inteligencia, podés trasponer un ejemplo con otro y te das cuenta que en estos 20 años los responsables de esto han mirado para el costado. Y mucho antes, me parece, ¿no? Antes, cuando ya la calle Padre metió acá en el Uruguay esto, con estos tratos, ¿no? Fue el gobierno, seguro, tenés razón, claro, fue el gobierno de la calle Padre quien inventa este asunto de la forestación y luego esto, bueno, principio tienen las cosas, ¿no? Sí. Comienza en esa época y después avanza y se traga la dimensión de territorio que se ha tragado en este país. Sí, totalmente. Y bueno, y viendo que hay terrenos que son cultivables, ¿no?, para alimento. Claro. Pero bueno, eso, estas lógicas son así. Y bueno, vimos también chacritas de pequeños pobladores de ahí, que también tuvieron que bueno, se les murieron su ganado, se le incendió, bueno, todo, ¿no? Ahí perdieron cosas, ¿no? Que eso no aparece. Todo aparece, y bueno, y la gente saludando al presidente que venía a ver si llamaban a otros aviones en Chile y eso, ¿no? Y diga que llovió, porque si no, no sé cuándo se iba a decidir a llamar esos equipos que decían, que prometieron, sí, veían que seguía esto, que todavía ellos ahora están apagados, pero esto puede reiniciarse. Había focos que estaban controlados, pero con estas calores que están haciendo de 40 y pico grados, 30 y pico en las noches, es inminente un reinicio de esas. Ojalá que no, pero está todo muy, la temperatura está ahí. Estábamos pensando en eso, viendo también con los titulares, ¿no?, de los medios, cuando te hablan montes, como si campos, incendio en campos, incendio en montes. Uno piensa, no, ves las fotografías aéreas acá, lo que se incendió y provocó esta gigantesca catástrofe son los cultivos, los monocultivos de eucalipto, y de ahí para adelante, porque si no, no se queman 22.000 hectáreas en un día y medio. Totalmente. ¡Mentira! Totalmente. Está el ejemplo de la costa, ¿viste? En la costa los incendios son voraces, porque esos montes de exóticos, de pinos, eucaliptus, acacias, mucha ramazón seca en el piso, etcétera. Claro. Pero leía hoy en la mañana el ejemplo más grave en el 2005, 5.000 hectáreas entre La Esmeralda y Santa Teresa, y recordaba el pánico de la época cuando se dieron esos incendios. Sí, ahora, 22.000 hectáreas es un salto aquí, que no debe pasarnos desapercibido. Es lo que tú dices. ¿Quién ha hablado de las pérdidas de los pequeños productores? Claro. Y la fauna, ¿no? La fauna que se veía, ciervos, calcinado, como sí, bueno, caballos, vacas, ahí. Está muy, eso, bueno, cuando ellos forestan, queda un desierto también, eso, ¿no? Es más repetitivo esas imágenes, pero sí, ahora con el pueblo, con el suelo más deteriorado todavía. Seguro. Con las napas de ahí cerca que se están secando, que antes veían cañadas y eso, y ha producido el eucalipto la seca de cuantas napas de agua, ¿no? Una cadena que es una cadena conocida, que es una cadena estudiada, ¿no es cierto? De cómo se da, no es solo de este país, tiene veranos cálidos de toda la vida, que en este momento a veces hay temperaturas que son más o menos desreguladas. Sí, es cierto, el calentamiento global es una realidad y también nos afecta. Ahora, que no embromen, ahí hay una sumatoria, lo que sucedió en esta zona entre Río Negro y Paysandú es una sumatoria de condiciones que hicieron que es lo que alertamos siempre, llega un grado en el cual la catástrofe está en la puerta y entra. Claro, sí, es así, lamentablemente es así. Nos vemos también, hablando de esto de la gente que hace 22 años que hacen la zafra del hongo ahí en la zona, bueno, nos va a quedar por, no sé, cuándo podrán juntar sus hongos, pobre gente también. Eso también afectó, va a afectar y se va a sentir en la mucha gente que son, por ejemplo, jefas de hogar sin trabajo. Ahí está. Está, ¿viste? Todo lo pagamos, seguimos pagando los trabajadores y los pobres, las consecuencias de estos sistemas, ¿no? Exactamente. Han vendido la idea de que es bueno para tener colmenas adentro, que vayan a buscar las colmenas ahora. No solo las que seguramente el fuego se tragó, sino además todas las que el humo dispersó, espantó, ¿no es cierto? Claro. Que va a ser estas forestaciones pueden ser refugio de fauna nativa. Mentira. Que vayan a buscar lo que se quemó. Que la sombra y el refugio para el ganado. Ni un ganado se queda ahí si es todo seco eso. Exactamente. No nace el pasto ahí abajo de eso. No, ahí no nace nada. Y además han secado lo que tú bien marcabas, la pérdida continua de las napas subterráneas, de las napas freáticas. Y los árboles nativos, ¿no? Tiene, ahí está, entonces no hay... Exacto. Desplazado, han matado. En un incendio de bosque nativo vos nunca vas a tener esta progresión. No, ni que hablar. No alcanza nunca esa extensión, ¿no? Así es, Silvia. Lamentable, la verdad que lamentable. Vos sabés que en un caso la gente, bueno, pedía agua y tal, la ignorancia de nosotros llevando hielo, ¿viste? Y llevamos agua de Ose y le producía diarrea, porque tanto el cloro que tiene también el agua. Ajá. ¿Viste? Que pedían que compraran agua embotellada para la gente. Claro. ¿Viste? Era... Mira que estaba complicado, estaba complejo el tema. Ustedes anduvieron ahí, nos contó desde la primera hora, nos contó Martín. Contanos un poquito más, por favor, Ignacio. Cuando aparecieron esos mensajes desgarradores que precisamos tanques cisterna, y frutas y agua para tomar, bueno, empezamos, enseguida viajamos para allá, fuimos con mi hermana, por ejemplo, y bueno, nos pusimos a la orden para estar en ese pueblo cercano ahí, porque no podíamos pasar, porque ya el fuego había cruzado la ruta, no se podía circular, bueno, para ver si algunas personas querían estar un rato ahí en la UTU, bueno, hasta que se consiguieran algún alojo, ¿no? Uh-huh. Alojamiento. Entonces, empezamos a arrimar en los lugares de acopio y tampoco había también un orden. En esos momentos, esa desesperación, no sabían dónde pedían agua y no sabíamos dónde estaban bien la gente trabajando. ¿Viste? Era desesperante porque todo el mundo salía, las personas salían con el agua y todo, ¿viste? Y bueno, en un momento pasamos cerca de donde estaban los campos incendiados, ¿viste? Y se venía todo por el alambrado, ¿sí? Y bueno, y una compañera ahí del pueblo dice, vamos a pagar ahí. Pero le digo, es mínimo lo que podíamos hacer para esa cantidad de fuego, ¿viste? Que estaba todo quemado, una impotencia sentía, ¿viste? Porque apagar con chirca, ¿viste? Cuando ves todos esos campos ardiendo, ¿viste? No sabés qué hacer si vos decís, eso es en vano, no sé, mirá que era una impotencia tremenda, ¿no? Así la pobre gente tratando de apagar para que no se arrimara al pueblo, ¿no? Seguro. Y la gente colaboró bastante, cantidad de gente, pero lo que veo, ¿viste? Que no aparecían las empresas con lo que el equipamiento que podían brindar en el tiempo, en la alimentación y bueno, y el agua, ¿no? Seguro. Era todo el pueblo, por sentido común, ¿me entendés? Uh-huh. Pero después, lamentable las instituciones estas, las estas estas empresas, ¿no? Ajá, lamentable. Sin ninguna preparación, ciudades, pueblos que están rodeados de un tipo de cultivos en donde es factible que se den incendios, y esa población no ha sido ni alertada ni preparada para la eventualidad. Sí, así que uno está obligado a llevar un bomberito adentro del auto, y si no te multan, pero se queman 22.000 hectáreas sin que las empresas se hagan cargo de traer un bomberito. ¿Es eso que tú me estás diciendo, Ignacio? Sí, totalmente, ¿no? Y con rudimentaria, ¿viste? Claro. Pedían después que la gente fuera con mochila de agua. ¿Y qué puedes hacer con 10 litros de agua? Una espalda y apagás eso que tiene tanta voracidad, que tenés que tener ropa especial, lentes, ¿viste? Cuidarte y está. Es muy, muy lamentable. Es tremendo. Es tremendo. Hemos tenido noticia en grandes incendios en otras partes del mundo, que en el caso específico de la forestación de ese estilo, es decir, de los monocultivos de eucaliptus, lo que se hace, la técnica para apagar el incendio, es dejar que se consuma el material inflamable. Solo que vos ahí tenés la población en el medio. Claro. Sí, eso es lo que se vio, porque no aparecieron. Claro. No aparecieron. Anduvo la encargada de Montes de Plata, bueno, ofreciendo algo, que si precisaban algo, pero no se tomaron decisiones fuertes, ni decir, bueno, vamos a traer un avión que de gran capacidad. Uh-huh. Y eran helicópteros chiquitos que tiraban agua que no hacía nada, ¿no? Entonces, diga que llovió. Diga que llovió. Sí. Y bueno, y la gente, el 31 a la noche, yo volví a casa acá a 11 y algo, y la gente se estaba preparando porque se venía un foco cerca, ¿viste?, del pueblo ahí. Tengo imágenes, tengo videos, después te puedo compartir. Era horrible, horrible como la gente, con cosas rudimentarias, con ramas, con balde, intentaba parar en el pueblito, ¿no?, al lado del pueblo, ¿no?, que eso podía haberse tratado con tiempo, hacer cortafuegos con maquinaria, ¿viste? Pero cuando se vino ya era demasiado tarde. Bueno, lamentablemente tenemos que ir redondeando, nos quedan escasos 2 minutos más o menos. Ignacio, muchas gracias por el testimonio, esperamos tenerte acá en el programa de Elia Villalba más a menudo. Ya nos salió bien esta, nos gustaría muchísimo poder contar contigo a lo largo de este año. Bueno, yo voy a seguir trabajando, si Dios quiere, ahí en Piedra. Y bueno, a las órdenes, podemos convocar a las trabajadoras de ahí, de la zona, que pueden contar lo que vivieron también. Exacto. A las órdenes, cuando quieran. A veces uno está trabajando en esa zona y con algunas contradicciones, ¿no? Porque, decís, estamos... ¿para qué estamos educando ahí en UTU con estas empresas? Pero bueno, los ahí trabajadores... Ahí tenemos un tema para un próximo programa. Bueno. Esperamos los materiales gráficos, los videos, las fotografías, porque solo el pueblo informa al pueblo. Sí, es así, totalmente. Silvia, muchas gracias y bueno, estoy a la fiesta. Gracias a ti, Ignacio, y felicitaciones por esa capacidad de solidaridad que se sigue alimentando, contando gestos. Un saludo a la familia, nos bueno, estamos encontrando. Cuando ustedes gusten. Perfecto, bueno, y será hasta el domingo próximo.